Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Recorriendo voces de quienes se proponen ante la ciudadanía como candidatos para la intendencia de Maldonado en las elecciones del 10 de mayo, estamos en comunicación ahora con quien va a ser el referente del Partido Independiente, con el ingeniero Andrés Carrasco. ¿Cómo te va, Andrés? Buen día. Buen día. Un gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. ¿Cómo fue el proceso para llegar a la proclamación de tu candidatura a la intendencia en la interna del Partido Independiente? Bueno, esto se ha venido manejando desde hace tiempo, ya desde las elecciones internas. Yo te diría que se empezó a manejar la posibilidad de que el partido esté presente en todas las instancias electorales. Y bueno, más allá, digamos, del traspié que tuvimos como partido en octubre, entendíamos necesario que Maldonado tuviera presente el partido y, bueno, seguir con lo que habíamos trazado a inicio de este proceso electoral desde hace casi un año, ¿no? En lo que tiene que ver justamente con el traspié del mes de octubre, en el estudio interno, en el repaso, en las conclusiones, ¿Qué análisis se hace? ¿Qué fue lo que pasó para que se concretara ese corrimiento de varios votos del Partido Independiente? Y bueno, se estuvo en instancias de análisis, de autocrítica, de realmente no haber llegado con el mensaje claro hacia la población y no haber podido retener esa caudal electoral que habíamos tenido en elecciones anteriores, y por qué no incrementarlo como una tendencia de votación y de encuestas que había fines de 2018 marcaban un crecimiento del Partido Independiente que lamentablemente no lo pudimos consolidar por errores propios, errores coyunturales también y situación que se generó en el ámbito político con otros candidatos que aparecieron, con otras opciones, con muchos candidatos incluso que se corrieron hacia lo que ha sido nuestro discurso tradicional, un discurso moderado, un discurso de centro, con una sensibilidad social importante, y entendíamos que al polarizarse ese mensaje, bueno, no logramos llegar a la ciudadanía de la forma que pretendíamos haber llegado, ¿no? Me estás poniendo como ejemplo en lo que tiene que ver con las candidaturas de la aparición de Talvi y el nacimiento de Cabildo Abierto, por ejemplo. Talvi yo creo que es el más el que se ha acercado y se ha subido a lo que fue el discurso del partido histórico, del Partido Independiente, y bueno, eso dificultó un poco también el lograr captar todos los votantes. El discurso de Talvi fue muy similar y las propuestas incluso muy similares a las que nosotros realizábamos, y bueno, hoy en día estamos en esta situación y bueno, hay que seguir para adelante con la identidad del partido, con lo que son las propuestas del Partido Independiente, y bueno, en esta nueva etapa donde le toca incluso ser protagonista desde un ámbito ejecutivo y bueno, trabajar fuertemente en ese ámbito, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos principales reales para mayo? Y bueno, para mayo es tratar de conseguir lugares que históricamente el partido a nivel departamental no ha tenido, tratar de tener su posición en la junta departamental. Es el mayor objetivo que tenemos, para lo que vamos a trabajar fuertemente, donde va a ir Juan Carlos Cabrera como primer candidato a edil por el partido. Persona que siempre ha trabajado dentro del Partido Independiente, con una sensibilidad y un trabajo social muy muy importante. Y bueno, creo que es necesaria la voz en un próximo gobierno, yo diría legislativo departamental del Partido Independiente, para generar un control y para también trabajar ayudando a quien vaya a ser el futuro gobierno, ¿verdad? ¿Ya están decididos los nombres que van a ocupar las candidaturas para las alcaldías? Sí, ese también es nuestro desafío que tenemos, tratar en distintas alcaldías buscar un lugar de concejal en alguna de ellas. Y bueno, tenemos dos alcaldías ya definidas, tenemos algunas en camino de definición, tenemos la alcaldía de de José Ignacio Garzón ya definido con un candidato de la zona, un candidato que ha recorrido ya desde hace tiempo este camino que él quiere trazar en cambiar lo que ha sido la conducción de la alcaldía de esa zona, con una persona que ha vivido siempre en José Ignacio, que ha visto las transformaciones de José Ignacio y que, bueno, es un trabajador por esa zona incansable. Y bueno, entendemos que es un muy buen candidato para esa zona del departamento, donde realmente es una zona que necesita tener una impronta local muy importante y que es parte de lo que yo diría es el desarrollo turístico del departamento, con una característica propia de los lugares, que es lo que vamos a intentar preservar, que es lo que vamos a llevar como programa en cuanto a hacer valer en una próxima gestión a nivel municipal. Y también en San Carlos ya tenemos definido que nuestro candidato va a ser Néstor González, también una persona de la zona, un trabajador del área de la confitería, él es confitero y bueno, así ha estado permanentemente en este tiempo preocupado por lo que son las variables sociales y las necesidades de la sociedad de San Carlos. Y bueno, incluso cuando nosotros éramos diputados trabajamos por algunos temas que él nos acercó, como han sido la UTU de San Carlos, como han sido los temas de seguridad de la zona y también temas sociales, que bueno, yo creo que en un tercer nivel de gobierno como son los municipios, son personas indicadas que estén en contacto directo con lo que son la ciudadanía, con lo que son los vecinos, con lo que son las distintas organizaciones, para atender eso, los temas puntuales que se van presentando, que de repente con una rápida acción se puede solucionar algunos problemas de necesidad de los vecinos que tienen cotidianas, ¿no? Y que a veces no pasan por las grandes transformaciones del país, sino por las pequeñas acciones que se puedan tomar. Y un tercer nivel de gobierno es la herramienta fundamental para llevar adelante este tipo de acciones, ¿no? Podemos imaginar una experiencia, si se quiere, similar a lo que ha estado pasando a nivel nacional, donde pueda llegarse a un acuerdo entre el Partido Independiente y quien obtenga la intendencia para una participación en la estructura de gobierno. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pasado, digamos, lo que es la elección departamental, nosotros entendemos que tenemos mucho para aportar y queremos aportar en ese sentido. Queremos ser un partido que tienda los puentes necesarios para lograr acuerdos de cara a lo que se viene unos tiempos económicos difíciles, pero que necesita también tener los respaldos necesarios para llevar adelante las gestiones de gobierno. En ese sentido, el Partido Independiente va a estar abierto, está dispuesto a colaborar donde la ciudadanía mande, pero también donde aquel que resulte electo, y es que no nos toca hacer, como están dadas las condiciones, es muy difícil, nosotros sabemos en dónde estamos embarcados, pero también sabemos que tenemos para aportar, y en ese sentido es que estamos dispuestos a poder aportar desde nuestro planteo, desde nuestra visión que tenemos, que tiene que seguir adelante la conducción de un gobierno departamental, y bueno, en ese sentido es que vamos a colaborar con quien resulte electo, ¿verdad? Andrés Carrasco, gracias por esta conversación. Bueno, por nada, y bueno, estamos en contacto, estamos elaborando hoy en día lo que es el programa de gobierno del partido, ya tenemos algunos punteos y algunas propuestas que pueden resultar realmente muy, muy atractivas para lo que es la ciudadanía de Maldonado. Lo estaremos repasando en los próximos días. Gracias, muy amable. Bueno, las órdenes, gracias a ti, Jorge. Hasta pronto. Frecuencia abierta.